separados y no entiendo el porqué de un amor que fue tan puro. Tal vez yo me equivoqué. Y este es el combustible tío de Freddy y los Soltares. Separados y no entiendo el porqué de un amor que fue tan puro. Tal vez yo me equivoqué. Hoy estamos separados y quizás recordarás de las cosas que vivimos. Camino.